leyenda entre colores y sabores. El placer siempre será igual, eligiendo entre la cama y el sofá. Impregnados los dos quedarán. Un poco de dolor no está mal, otra lo va a pagar. Un poco de dolor no está mal, otra lo va a pagar. La labia innecesaria, el miedo y tu ingenuidad. Desconfianzas adquiridas. Te juro que se aproxima, de mí no te olvidas. Un poco de dolor no está mal, otra lo va a pagar. Un poco de dolor no está mal, otra lo va a pagar. La incertidumbre del día a día, el polémico salvaje encuentra. Tu mamá y tu hermana ser un problema. Expresiones descaradas en la escuela. La inocencia terminó en el café que nunca nos tomamos. No importa el protocolo, sabes bien a dónde vamos. La inocencia terminó en el café que nunca nos tomamos. No importa el protocolo, sabes bien a dónde vamos.